La música está enredada en tu vida y solo vos conocés esa lógica secreta que está detrás de tus pasiones musicales. Sabemos que hay algunos temas que solo son significativos para vos, por alguna emoción cifrada en tu pasado que es único. Infernet quiere conocerte, cortar por el cartílago y hacerle una autopsia al DJ mutante de tu corazón. Porque nos interesa saber qué parte de vos es la que une esos dos temas que no tienen nada, pero nada que ver. Infernet presenta Pegados con Moco. Vivir es fácil con los ojos cerrados, dice John, invitando un viaje psicodélico. La orquesta, como una alfombra mágica, me transporta a otros mundos, a todos los mundos posibles. Y entonces la imaginación vuela a través de mis oídos y se apodera de mí el deseo de estar en ese campo de frutillas para siempre. Es el lugar donde nada es real. Volando, cruzo el océano y caigo en Playa Ramírez. Y disfruto ese atardecer único que tiene. El sol cae sobre el río de la Plata, mezclando agua dulce con salada. Y la arena se convierte en una gigantesca cama. Montevideo es para mí el lugar donde nada es real. El Strawberry Field latinoamericano. Con sus tambores, sus parques, sus playas y sus callejones, invita a remontarse hacia el cielo y dejarse llevar por el eco de un carnaval eterno. Oh, Pegados con moco. Esta vez fue Santiago Benítez, el oyente, que nos escribió esos dos temas que nada tienen que ver, pero forman parte de tu vida. Un aplauso muy cerrado para Santiago Benítez. Vos podés también escribirnos en un mensaje privado a Facebook. Nos mandás los dos temas que nada tengan que ver con nada, con, entre uno y el otro, pero que en tu vida fueron significativos. Y la historia. Y la historia que los hace tener que ver. Cada, lo leeremos con tanto ahínco y tanta pasión que te va a dar asquito. Sí, y te, sí. Después vas a venir, vas a decir, che, papu, papu, vení. No, pará, me siento un poco. ¿Querés que te escriba un poquito de cosas? Escribí un poquito de cosas.